Bueno, contento porque hace un tiempo yo ya me había acercado a Leo y bueno, con algunas ideas que tenía. Y bueno, después de varias reuniones que tuvimos con Leo, bueno, me lo propuso. Y bueno, como mi idea fue acercarme, participar, ser un poco protagonista, obviamente acepté, acompañarlo. Y bueno, básicamente esas fueron las primeras impresiones que causó Leo. Y bueno, nada, acepté y acá estamos. ¿Qué haces, Wally? Jorge, ¿cómo andás? Jorge, ¿cómo andás? Una familia la tuya, tu segundo nombre lo dice, Hipólito, del radicalismo, del riñón del radicalismo de siempre. Y por lo que sé, yo siempre habías tenido inquietudes, pero ¿por qué te agarró ahora las ganas de meterte, de participar y de estar en un lugar preponderante? Porque uno entiende de que si ganan la interna, posiblemente pueda ser concejal ya directamente. Sí, mirá, yo bueno, vengo de una familia radical. En casa siempre en la mesa se habló de política y siempre me gustó, trato de estar actualizado. Y bueno, todavía no me había agarrado el bichito de participar, pero bueno, ya hace tiempo lo venía pensando, después de hablarlo en familia. Bueno, como te dije antes, yo me acerqué a Leo. Me gustan sus ideas y su forma de ser. Y bueno, y trato ahora de dejar de ser un espectador para ser un protagonista. Yo creo que la UCR se mantiene vigente en tanto en cuanto la gente participe. Y bueno, esa es la idea principal, dejar de ser un espectador y participar, salir de un lugar de confort que uno tiene y estar, pelearla. Y Leo es un tipo que la verdad que reúne todas las condiciones que a mí me parecen y bueno, por eso es que estoy apoyándolo. ¿Cómo viste la lista? ¿Cómo? No sé si los conoces a todos, pero me imagino que conoces una gran parte de los compañeros que vas a tener en las listas. ¿Qué te parece el equipo que arma Iturmendi en torno a la lista radical? No, me encantó eso, me había adelantado algo. Me gusta que es toda gente de trabajo y que, bueno, se asemeja mucho a mi idea, que quieren participar y bueno, y llevar adelante el partido, gente de trabajo, gente honesta, y bueno, básicamente creo que son condiciones importantes como para generar confianza en la gente. ¿Cómo te ves o cómo o se ven de cara a la interna? Porque para llegar a octubre está la PASO y hay una lista del PRO enfrente. ¿Cómo lo ves el radicalismo? No, muy bien, muy bien. La verdad que, mira, a partir de bueno de la noticia, yo recibí cantidad de mensajes, gente, bueno, conocida, obviamente, que tengo de contacto, y gente que no. Y, bueno, me sorprendió gratamente porque, bueno, se ve que se generaron buenas expectativas, la gente tiene confianza. Y realmente, yo sinceramente me sorprendió eso. Muchos mensajes de gente que yo ni tenía de contacto. Bueno, sinceramente a veces lo agendaba para ver la foto en WhatsApp porque no los conocía. Claro. Y bueno, y la verdad que eso me gustó mucho. Se ve que hay gente que está presente y bueno, y quiere acompañar. Al principio decías, tenía varias ideas, se las acerqué a Leo, me puse a reunirme con él, encontré varias coincidencias. Que a grandes rasgos, ¿qué es lo que crees que ustedes pueden o quieren cambiar en Cañuelas? Mira, el primer acercamiento que yo tuve con él, me acerqué, creo que fue por el año pasado, a fin de año. Bueno, básicamente para presentarle una idea de deporte. Bueno, yo obviamente trabajo en el área de deporte. Y bueno, tenía que ver un poco con el desarrollo, la promoción, infraestructura, planificación, bueno, toda una serie de cosas que yo estaba escribiendo y me gusta escribir, investigar un poco en relación a lo que es Cañuelas y bueno, y a cómo trabajan otros distritos y demás. Y bueno, a partir de ahí empezó el vínculo con Leo, empezamos a juntarnos, él me contó su idea, que ahí donde yo realmente me gustó mucho. A Leo lo conocía desde, bueno, un vecino de Cañuelas, pero más que no el chavo o una charla informal, nunca me había sentado a charlar. Y bueno, y la verdad que cuando él me encuentra sus ideas, su postura, bueno, ahí es donde yo me empecé a vincular y donde él, de hecho él me propuso ir como concejal. Y bueno, obviamente acepté porque yo fui el que me acerqué y quería participar de la UCR. Y escuchándolo, la verdad que, bueno, le di todo mi apoyo. Te voy a meter en el medio del juego, ¿eh? Te voy a meter al medio de la cancha, a ver si salí de la marca personal. Ayer se conoció que no es Arrieta el candidato intendente del oficialismo y que sí es Fácil, Marisa Fácil, la jefa de gabinete. Uh-huh. ¿Qué opinión te merece y si crees que esto puede cambiar en algo? No, la verdad que cada partido maneja las personas que van como candidata. No tengo mucha opinión sobre eso, no me gusta tampoco dar una opinión sobre otro partido, cada uno es independiente de las decisiones que toma y por algo las toma. No sé cuál sería la estrategia o no, si algo cambió en el partido de ellos. La verdad que no me interesa, no me gusta. A mí yo soy más de hablar del partido nuestro, lo que nosotros proponemos a la gente, y la gente nos va a apoyar por lo que nosotros podemos decir a la gente, lo que vamos a proponer y hacer, no hablar del otro.